allá en el cielo brillan ya luces que bailan sin parar. En la Huasteca de noche al mirar, bolas de fuego empiezan a volar, flotan despacio sobre el maizal, luego se esconden, qué cosa tan tal. Fiu, fiu, fiu, brillan sin temor, bolas de fuego con mucho color. Fiu, fiu, fiu, vuelan sin parar, dale palmas y ponte a saltar. Los pilotos dicen con gran emoción, vimos luceros con gran dirección, sobre los ríos y el pastizal, juegan las bolas con ritmo genial. Fiu, fiu, fiu, brillan sin temor, bolas de fuego con mucho color. Fiu, fiu, fiu, vuelan sin parar, dale palmas y ponte a saltar. Tal vez son hadas, tal vez un sol, pero en la noche